increíble Expanding My Fug, o más conocido por sus siglas IEM, es una historia ficticia que surgió de la mente de Steven Wilson de los Porcupine Tree, en la que se mencionaba a IEM como un proyecto paralelo. En este proyecto, Wilson continúa con el interés que tenía por la música experimental, sobre todo de los años 60 y 70, y fundamentalmente del crowd rock y del jazz cósmico, como el de la banda Sun Ra, y que había iniciado ya en cierta forma en Porcupine Tree, para irlo abandonando poco a poco por una faceta más comercial. Casi todo el trabajo de Increíble Expanding My Fug es instrumental, y en casi su totalidad lo toca todo Steven Wilson. El disco primero fue un disco homónimo publicado por el sello discográfico donde surgió Porcupine Tree, Delirium Records, y se publicó en 1996. A este disco le siguió un sencillo de edición limitada titulado An Escalator to Christmas. Otros lanzamientos han seguido ocasionalmente a este primero, aunque con poca promoción. El lanzamiento más reciente de música completamente nueva de Increíble Expanding My Fug se realizó en el 2001, aunque posteriormente un recopilatorio del año 2005 titulado 1996-1999 Increíble Expanding My Fug incluyó material inédito. El proyecto ha tomado cada vez más lugar de respaldo a los otros proyectos de Wilson, especialmente a Porcupine Tree, Bloodfeed y Vast Communion, pero también hay pinceladas de No Man y de sus trabajos en solitario. La última publicación de IEM es una caja de 4 discos, con el disco homónimo y con An Escalator to Christmas, Arcadia Son y IEM Have Come for Your Children. Esta caja salió limitada a 2000 copias y se describe como un homenaje y una despedida final para este proyecto. Cada CD está empaquetado en su propia funda mini LP de estilo japonés dentro de una caja de tapa rígida. También incluye un folleto de 60 páginas diseñado por Carl Glover. Lo cierto es que el proyecto se agotó musicalmente prácticamente en el primer disco, de mucha calidad, pero aún así toda la discografía es de mucho interés para los seguidores de este inagotable músico inglés y de la psicodelia y del rock espacial. Hoy, en los pods de Stratosferia, el disco de debut de esta increíble proyecto y ficticio proyecto, Increíble Expanding My Fug, por lo que es lo mismo, IEM, de Steven Wilson. Thank you. Thank you.